en OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. A la Copa Presidente de Baloncesto, en directo desde el Pabellón Polideportivo Municipal de Almanza, esta Copa Presidente que nos convoca, Copa, Copita, Copa, con la presencia de los nuestros, con el Club de Baloncesto Parque El Golf Talavera, en esta presencia de los talaveranos, en esta jornada que es para recordar, que es para disfrutar. Ya se ha jugado la primera semifinal, en donde el Lujiza Guadalajara, accediendo a ese favoritismo que tiene para ganar esa Copa de Presidente, ha ganado por 77-47 con 30 puntos de diferencia sobre el Manzanares. Y los nuestros jugarán su partido a contar de las 7:30 de la tarde, en ese partido donde enfrentarán las fuerzas, los clubes del Club Baloncesto Almanza, los locales, y los nuestros, el Club de Baloncesto Parque El Golf acá en este Pabellón Polideportivo Municipal de Almanza. Pero no estamos solos en esta jornada. Agradecemos el trabajo en la técnica desde los estudios de Oído Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en el polígono Torre Hierro, de nuestro compañero David Soria, a cargo de la técnica, quienes habla Juanma Sepúlveda, como siempre, en la narración y entrevistas. Y tenemos dos invitados especiales, dos jugadores también de este equipo, chavales que practican el baloncesto desde hace mucho tiempo y nos van a acompañar en los comentarios técnicos. En primer término, saludamos a Jorge Monge, que está en la sintonía del 95.0 de la FM. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma. Hola a todos también los oyentes de la 95.0. Ambientazo, estamos. Jorge, ambientazo. Genial, está. Vamos, todavía queda bastante para que empiece el partido, pero ya están prácticamente las gradas abarrotadas. Cerca de 2.000 aficionados, o exagero, cerca de 1.200, mejor dicho. Es el aforo de este polideportivo municipal de Almanza. Juegan los locales, por lo cual obviamente van a sentir esa presencia de sus aficionados y de esta localidad, de este pueblo almanceño. Está junto a ti ahí también nuestro buen amigo Josué Sánchez. Josué, que también nos va a acompañar en los comentarios técnicos. Josué, ¿cómo estás? Muy buena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí, a disfrutar un poquito del baloncesto. Yo creo que también desde fuera de la pista, al no poder estar con los compañeros, se sufre también, ¿no, Josué? Oh, se sufre, yo creo que casi más, ¿no? Ahora me encantaría estar ahí con ellos y poder ayudar en lo que fuera, pero bueno, aquí también aportaremos nosotros tres nuestro granito de arena para que no vean que no estamos solos. El equipo local del Almanza, a través del norteamericano Justin Sainz, llega a los dos primeros puntos entonces para el Almanza, dos para el Club de Baloncesto Almanza, cero para el equipo talaverano, cuando intenta en la salida ahora Javi Pastor en favor de los nuestros del equipo amarillo. Primero le va quitando el balón, lo va a mandar fuera de la pista el dorsal camiseta número 9 del equipo local del Almanza, y va a reponer otra vez desde el lateral de banda, por ahora en la zona propia el equipo talaverano. Insiste ahora en el juego individual el número 7, David Fernández, para Talavera. Abre la cancha y la pista por el costado derecho para Fernando Rejón. Ahí está Fernando, va el nano buscando el aro rival del equipo almanceño. Se levanta arriba Fernando Rejono, busca el aro rival, no consigue encestar y sigue ganando el Almanza por 2-0. Ahora que juega la contra por intermedio del norteamericano Dustin Childs. Ahí estaba el norteamericano Dustin Childs jugando para un compañero que busca el triple. No alcanza a llegar ese balón sobre el aro del Club de Baloncesto Talavera, y sacó primero el jugador Jonathan Tomás del Almanza. Se va fuera entonces y va a reponer otra vez el equipo del Club de Baloncesto Talavera Básquet. ¿Qué les parece el comienzo del partido, Jorge, Josué? Pues que la primera canasta del Almanza ha llegado precisamente de lo que veníamos hablando, de un rebote ofensivo de Justin Chais, que la mete para abajo, debajo del aro, y los dos primeros puntos para el equipo local. Y bajo del aro rival del Almanza está buscando el Club de Baloncesto Talavera Básquet, y intentaba el número 17, Carlos Sánchez. Ahora va El balón que lo va dominando otra vez el equipo de la Verano, por intermedio de Carlos Sánchez. Se viene Carlos otra vez para el Nano. Ahí está Fernando Rejón. Busca el aro del Almanza. Hay un rebote bajo el tablero almanceño. La salida rápida ahora en la contra es del equipo local. Intentaba el número 9 elevarse muy cerca de la bandeja del equipo talaverano. Hay un rebote. El balón que se va fuera de la pista. Y en... Pues mira, acaba de salir José Mayoral y Fernando Miguel. Por, me parece que ha sido Cristian y David ya, así que los primeros cambios moviendo el banquillo Higinio Pulido. Vamos a ver entonces cómo reacciona el club de baloncesto Vázquez Talavera cuando se va elevando ahora el número 8 del equipo local, Jonathan Thomas, entonces, para anotar dos nuevos puntos para el club de baloncesto Almanza, que está ganando por ahora en el primer cuarto 5-23 para el término del mismo. Con este siguiente marcador, 8 para el club de baloncesto Almanza, 2 para el club de baloncesto Talavera Vázquez, en la Copa Presidente, a través de Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Oportunidad. Talavera de la Reina y Comarca. Y cómo vamos en el marcador en esta segunda semifinal de la Copa Presidente con los cuatro mejores equipos castellanos manchegos. 26 para el club de baloncesto Almanza, 13 para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Y ahí está el balón en el juego interior ofensivo por parte de los almanceños a través del número 12, José Ángel Naranjo. Busca arriba José Ángel Naranjo, se eleva y anota el triple. Triple para el Almanza, notable el número 12 Naranjo, 29 para los almanceños, 13 para los talaveranos. Ahí estaba en la acción individual ahora Fernando Miguel, se eleva sobre el aro rival, ya anota y vale el doble y tiene la posibilidad de seguir descontando en el marcador el equipo maravillo del club de baloncesto Parque El Golf Talavera. 29-15 ganan los almanceños. Ahí está dorsal camiseta número 11 en el lanzamiento libre Fernando Miguel, brazos que siguen luchando, queda mucho camino todavía y estamos ahí, que esto queda mucho y como decíamos, se decide en el último cuarto. Falta, creo yo, ajustar unos pequeños detalles, ¿no crees tú? Hombre, por supuesto, que tira el partido a la basura no puede estar aquí. No, queda muchísimo tiempo, 3 minutos 15 segundos de este segundo cuarto, la diferencia es de 13 puntos, eso en baloncesto no es nada y yo creo que lo que tenemos que ajustar es el ataque. Seguimos insistiendo, la defensa no es mala, pero con tantas pérdidas en ataque es lo que nos está costando tener esa diferencia de 13 puntos, que nos está costando llegar y ponernos un poquito pues el partido más igualado, obviamente. En la salida el marcador está mal porque indica que estamos 62-60 y estamos empate en el marcador, ¿no? Estamos empate en el marcador. Ha intentado hace nada una Liu Justin Chase y se la ha comido. Tenemos posesión para ponernos delante. Cuidado que se viene Talavera ahora. Fernando Rejón se busca a Fernando. El balón que rebota en el tablero se va afuera. Cuando se viene el Almanza en la réplica, en el 1-1, se viene el Almanza a la contra. El balón que venía para ahí, falta de ataque, sí señor. Falta de ataque del número 12, José Ángel Naranjo. Señoras y señores, da infarto este partido, 1 minuto 3 segundos para el término del mismo. 62 para el club de baloncesto Almanza, 62 para el club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Hay tiempo muerto, Talavera con la posición del balón, señores, ¿por qué no? Podemos ganar este partido, Josu, Jorge. Podemos ganar este partido. A partir de ahora, todas las faltas que se cometan que no sean en ataque, como ha sido esta del Almanza, van a ser tiros libres para ambos equipos y esperamos tener más suerte que ellos en esa faceta anotadora y poder llevarnos el gato al agua. Josu, ahí lo que os digo, no podemos ganar el partido. Vamos a ganar este partido. Lo tenemos. Ahora mismo, el equipo que tiene más intensidad, que está más en el campo, es el CB Vázquez Talavera. Tenemos ahora, a falta de 1 minuto, de la posesión en nuestras manos, el balón en nuestras manos, y creo que es importantísimo este ataque. Efectivamente, hay que administrar bien el balón ahora mismo. Estamos a 1 minuto 3 segundos para el término del partido. 62 para el club de baloncesto Almanza, que juega de local ante 1.500 aficionados, pabellón repleto y lleno hasta las banderas en el Polideportivo Municipal Almandeño. 62 para el club de baloncesto Talavera Básquet o club de baloncesto Parque El Golf Talavera. Está en la pizarra ahí Higinio Pulido, el coach, un hombre que sabe mucho de esto, un hombre que tiene mucha experiencia y que es muy respetado a nivel nacional de Castilla-La Mancha. Miguel para Mayoral, se viene José Antonio Mayoral, otra vez para Fernando Miguel. Fernando Miguel para Fernando Rejón, se levanta arriba y el balón que se sale del aro. Fernando Rejón lo tuvo, tuvo la canasta el equipo talaverano. Caprichosa la gordita que le dio la pelotita, señores, se salió del aro cuando Fernando Rejón tuvo el doble para el equipo de Talavera. Cuidado que se viene la contra ahora del Almanza a través del norteamericano Justin Child. Estamos a 20 segundos para que se acabe el partido. Cuidado que se viene Almanza. Ahí está José Ángel Naranjo, se levanta arriba, el balón que sale del aro. increíble. Viene la réplica de Talavera ahora. Ahí está Mayoral. Calma, calma, chavales. Tengamos el balón. Este partido puede ir a prórroga. Tiene cara de prórroga el partido. Estamos a 12 segundos para que finalice. 62 para Almanza. 62 para Talavera. Cuando se viene Javi Pastor, se viene Javi. Perdió la pelota Javi Pastor. Cuidado que se viene la réplica. Se viene la contra de Almanza. Se viene el norteamericano Justin Sainz. La juega para el número 9. Para Recinte. Balón adentro. Balón adentro. En el último suspiro. En el último suspiro. Se viene abajo el pabellón polideportivo municipal de Almanza. Vale la canasta, vale el doble de Almanza. 64 para el club de baloncesto Almanza, 62 para el club de baloncesto Parque Comercial El Gol Talavera. En el último suspiro, en el último respiro, a 2 segundos nada más para el término, vino la contra de Almanza. Vale la canasta del número 9 del equipo local, Rosique. Y esto está 64 para Almanza, 62 para Talavera, a 1 segundo para el término del partido. Era lo que te quería decir, Juanma, que el partido todavía no ha terminado porque la canasta del jugador de Almanza entró cuando quedaba 1 segundo, así que ha pedido tiempo muerto el entrenador de Talavera para poder sacar desde el campo de ataque e intentar un tiro que, ¿por qué no?, para empatar o ganar el partido. Horrible. Qué lamentable, pero así es el deporte, así es el baloncesto. Pero te digo una cosa, si este partido se pierde, me da igual porque la actitud, lo que se han dejado estos chavales en la pista, que lo sepan en Talavera, es notable y es digno de destacar, Jorge. Tendrás que luchar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día, 95.0 la FM, todo baloncesto 95.0, en esta jornada memorable del día miércoles 24 de febrero del 2016. Así es, hemos querido comenzar nuestro programa con esos audios y esa retransmisión, agradeciendo la gran sintonía que tuvimos el sábado recién pasado de toda la familia del baloncesto de Talavera de la Reina y fuera también de nuestra ciudad de La Cerámica a través de nuestra señal online de Oído Radio Nacional. Y como no, tenemos a los protagonistas de esa memorable jornada que se escribe con letras de oro y va a ser inolvidable ese pasado día sábado en lo que pudimos vivir allí en Almanza en la Copa Presidente. Don Fernando Rejón, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juanma? Don Rubén Valero. Buenas. Carlos Miguel. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Chavales, los micrófonos son vuestros. Sí, nada, Juanma, lo primero de todo, felicitar a todo el equipo el trabajo tan excelente que hicisteis. Retransmitiendo el partido de esta manera. Me estaba mordiendo las uñas ahora mismo escuchando el audio y estuve allí y sé perfectamente cómo acaba el partido y aún así estaba pues emocionado escuchando el trabajo que hicisteis con los colaboradores, con Jorge Monge y con Josu, que lo hicieron estupendamente. David aquí en los controles, aquí en cabina en Talavera y como siempre pues la OID pues apoyando este deporte, apoyando nuestro club, y estuvo allí en el partido y la verdad es que, como dije bien luego en broma, me hubiera gustado dividirme, haber estado una parte jugando el partido, otra parte escuchando el programa y no me quiero ni imaginar pues lo que estuvo viviendo la gente pues en su casa escuchando con los nervios la retransmisión. Yo estoy un poco compungido, como se suele decir, ¿eh? Se me entrecortan las palabras en recordar todas las emociones que vivimos en el sábado en Almansa. Decir que fuimos perdiendo hasta por 18 puntos, creo recordar, en el segundo cuarto. Y a partir del descanso de la charla que tuvimos en el vestuario, pues el equipo cambió totalmente de actitud. Nos dejamos los nervios en el vestuario, ¿verdad? Y se remontó en el tercer cuarto, incluso llegándonos a poner por encima, creo recordar, por un punto. Y bueno, una mala suerte, mala decisión en el último ataque, pues nos hizo perder el balón y nada, que nos ganaron en el último segundo. Si os dais cuenta, otras veces nos ha pasado esto, no en la Copa, perder por un segundo, pero como no nadie te da la oportunidad de volver a recordarlo, de volver a expresarte pues o a pensar lo que pasó, pues como que lo dejas un poquito en el olvido, ¿no? Pero se me ha vuelto a recordar lo que nos pasó el sábado y también quería deciros que son muchas más las cosas positivas, creo que debemos de sacar de allí, que creo que vivimos, que el mero hecho de haber perdido el partido y no haber pasado a la final, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? Estoy de acuerdo con eso, hay que sacar la lectura positiva. Es evidente que estamos jodidos por cómo se desarrolló la semifinal, es verdad. Agradecer. Jorobados. Como quieras llamarlo, pero todos lo pensamos y lo sabemos. Agradecer también lo que ha dicho Fernando Alaoiz por el esfuerzo encomiable que está haciendo por el baloncesto en esta ciudad, acompañándonos hasta Almansa, que no tenían ningún motivo por hacerlo, simplemente por la solidaridad que respecta a Juanma en este caso y al equipo técnico que se quedó en Talavera. Agradecerlo nuevamente. Y el partido, pues también lo que decía Carlos, al final cuando juegas a una canasta para ganar, para perder, realmente es una moneda cara o cruz. Nos tocó la cruz esta semana. ¿Y quién nos dice que podamos tomarnos la venganza en un futuro en una Final Four contra el Mansa y que salga cara? Uh-huh. Hay que quedarse con eso y trabajar ya para lo que viene. Claro, yo creo que este partido resume toda la temporada que está realizando el equipo con dos caras. Una cara en el primer tiempo y una completamente diferente en el segundo tiempo. Nos ha pasado a lo largo de la temporada igual, tener dos caras en varios partidos. Hay un tópico muy, muy conocido en baloncesto y en cualquier deporte que es que muchas veces se dice que el mayor rival de un equipo es el equipo mismo. Cuando el equipo hace las cosas bien, entrena bien y bueno, pues hace el trabajo que tiene que hacer, al final los resultados llegan y bueno, la primera parte fue para olvidar, fue una primera parte muy mala. Pues no por poner excusa, pero por poner un poco en antecedentes, pues decir que había varios jugadores tocados, jugadores jóvenes también, pues que a lo mejor no habían vivido la experiencia de jugar ante tanto público. Y bueno, pues también el desplazamiento, un poco pues un conjunto de todo, pues te hace que no entres al partido al 100%. Nosotros hemos sido jóvenes y hemos jugado, no quizá ante un partido de tanta importancia en nivel, ¿no? O con tanta gente delante, pero yo recuerdo sensaciones de cuando tenía 18, 17 años, 19 años de debutar y no se ve con los mismos ojos que se ve ahora con 30, ¿no? Con 30. Evidentemente. Lo positivo, la nota positiva, como bien hemos dicho, es este resurgimiento que tuvimos en el descanso, es muy difícil un partido así ante esa afición tan tan espectacular que abarrotó ese pabellón. Cuando te van ganando de 18, que estás haciendo un mal partido, es muy difícil darle la vuelta, dar la vuelta a las sensaciones, a tu equipo, y el equipo lo consiguió. Y eso, de verdad, que simplemente con eso, simplemente con haber dado la vuelta al partido y haber resurgido, yo creo que... Se silenció varias veces el campo, ¿eh? Sí, quedó el público sin... Como diciendo, oye, que nos están remontando, que este equipo ha resurgido y estuvimos a puntito, ya os digo, de ganar. La sensación es estupenda, estar con tanto público. Yo me sentí un poco como una estrella, ¿verdad? Sí. Tanta gente, luego lo bien que nos trataron, también Juanma puede dar fe de ello, los aplausos que con lo que nos despidieron la afición de Almansa. Seas tan humilde, Carlos, fue una ovación al término del partido más que aplauso, porque fueron ovacionados, como lo decíamos el día sábado, en aquel momento, los chavales del equipo de nuestra ciudad de baloncesto. Sí. Gracias, Juanma. No solamente para decir, no solamente que nos aplaudieran en el pabellón, sino que a través de redes sociales nos están dando muchos ánimos, la gente de Almansa. Nos están felicitando y nos están poniendo como ejemplo de equipo y la verdad es que de agradecer. Siempre lo hemos dicho, que allí en Almansa nos tratan muy bien y es mutuo el cariño que tenemos, es mutuo con aquel equipo, con aquella afición. Recordemos que tenemos que volver a primeros de abril a jugar otra vez allí Almansa en Liga y seguramente que el recibimiento será el mismo y esperemos que el resultado no sea el mismo. Y que nos llevemos. Esta vez nos toca a nosotros. De todas maneras, vamos a preguntar al entrenador, si os parece bien, a Eugenio, que tenemos al teléfono. Pues ¿cómo lo vio, Eugenio? ¿Cómo lo viste? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, lo primero, claro. Pues un poco como lo que estáis contando vosotros, ¿no? Sobre todo la primera parte, un poco, entre comillas, enfadado, porque no entendía un poco qué pasaba por la cabeza, ¿no?, de los jugadores. Estábamos muy muy erráticos, muy tensos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que poco a poco el equipo se fue asentando y bueno, pues la verdad es que llegamos a tiempo para ganar el partido, pero bueno, yo creo que está ya hablado y requete hablado, ¿no? Tuvimos balón, la verdad es que, bueno, pues la sensación extraña, ¿no? Haces un trabajo muy difícil, que remontar 18 puntos, te pones por delante, incluso tienes el balón para ganar el partido, pero bueno, esto es deporte, al final gana uno, gana solo por ganar uno, y bueno, por desgracia, pues no nos tocó a nosotros. Porque un entrenador cuando plantea un partido tiene que sopesar todas las posibilidades, pero ¿sopesas en algún momento que pueda empezar el partido así tan mal? Sí, claro, evidentemente. O sea, al final esto no son matemáticas, parte de lo que tiene es que no son matemáticas. Lo que ocurre es que, bueno, cuando tú planteas el plan A, el plan B o el plan C, ¿no? Pues también una parte importante es la interactuación de los jugadores, ¿no? Los jugadores no son partícipes de lo que tú planteas, o bien porque ellos no lo comprenden, o que tú como entrenador no lo estás haciendo bien, pues al final es complicado. Pero bueno, yo en todo momento tuve fe en el equipo, y creo que vosotros sois partícipes de lo que hablamos en el vestuario, y la diferencia del equipo en la primera, la segunda parte, y el control mental que tuvo el equipo de recuperarse y competir y tener, como hemos dicho antes, bola para ganar, ¿no? Hablamos de un resurgimiento en el descanso, después de la que está cayendo. Yo te lo dije al final del partido, lo digo públicamente, que creo que el tanto del resurgimiento es en una gran medida gracias a a la paciencia que tuviste, sobre todo, porque lo normal ahí es que llegue el entrenador, nos maldiga a todo el mundo, se cabre y bueno, pues yo creo que tuviste mucha paciencia, sobre todo fe en el equipo y la verdad es que yo creo que eso fue clave para afrontar la segunda parte de una manera diferente. Bueno, no, yo confío muchísimo en vosotros, ¿no? Y claro que a veces, pues el momento más inoportuno, pues solemos soltar alguna barbaridad, ¿no? Pero yo creo que el momento no era el adecuado, no era un problema de actitud, ¿no? Yo creo que era un problema de concentración o de miedo, como decíais vosotros, ¿no? Tampoco tengo muy claro exactamente qué pasaba por la cabeza de la gente, ¿no? Porque eran errores, muchos de ellos infantiles, ¿no? Y evidentemente si planteas levantar el ánimo apretando al equipo, pues no creía que era lo adecuado, porque podías ponerte en que todavía se volviera hacia más en contra nuestro y que pues, la gente se viniera abajo, ¿no? Yo creo que el objetivo era recuperar a los jugadores, sobre todo mentalmente, y creo que fue lo que más o menos se consiguió, ¿no? Y ahora ya difícil olvidar esto para empezar ya a centrarse en la liga. Lo cuanto antes, yo creo que hay que quitárselo de encima. Sí, bueno, va a estar durante mucho tiempo rodando por la cabeza, ¿no? La verdad es que llevo un año un poco complicado, ¿no? Porque en diferentes competiciones, en esta y en el Campeonato de España, una selección autonómica, pues llegamos los dos partidos después de mucho trabajo a semifinales y los dos los hemos perdido de dos puntos y los dos teniendo balón para ganar, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, está uno un poco tocado anímicamente en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, creo que esto sigue, ¿no? O sea, ya sabes que estamos entrenando, que estamos preparando el partido para Almagro, que es un partido complicado y que necesitamos ganar para estar vivos en la liga, y no hay que mirar atrás, hay que mirar siempre hacia adelante. El partido este domingo contra Almagro, ¿cómo se el sábado, ¿no? El domingo. Ah, se juega el domingo. El domingo, ¿no? Vamos a hacer un Jorge Monge. Domingo a las 6, creo, sí. Ah, jugar el domingo por la tarde. Sí. Uh-huh. Entrenador, ¿a qué hora jugamos? Como día Jorge Monge. Creo que es el jueves a las 3 y 4. Domingo 6 y media, ¿no? Si no me equivoco. Domingo a las 6 de la tarde. Sí, punto, sí. Pues yo no puedo ir, Higinio. Pues ya me pongo yo la ropa. Que tengo que ver una película de Antena 3 de esa después de comer. Oye, pues de juicios. Sí. Seguro. Lo único que eso ya sabes cómo acaban casi. Sí. Yo lo he comentado antes de contactar contigo por teléfono que son muchas más las notas positivas que saco de este fin de semana que la negativa de haber perdido en el último instante del partido, ¿no? Sobre todo a barbacoa de por la noche, ¿no? Ha sido un fin de semana de convivencia contigo, con los compañeros y con nuestro compañero también Juanma, aquí de la Viz. Y ya te digo, no solamente por el mero hecho de haber hecho un tercero o un tipo cuarto estupendo, sino el haber estado el fin de semana con todos vosotros, por lo menos para mí se me quedan unas cuantas notas más positivas, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, nosotros al ser un conjunto amateur, que no tenemos esa capacidad de poder hacer concentraciones o poder hacer stats, ¿no?, como hacen equipos de otro nivel más profesional, bueno, siempre tenemos esta deuda, ¿no? Y la verdad es que, como bien dices tú, yo en ese aspecto vine súper encantado, porque no solamente me lo pasé bien, sino que además sirve para conocerlos a todos un poco mejor y hacer lo que se dice normalmente como piña, que yo creo que en este todo es un comportamiento fantástico, ¿no? Más allá de los macarrones a las 4 o 5 de la mañana, ese tipo de cosas, el trabajo grupal creo que será positivo a partir de ahora, porque es por eso mismo, ¿no? Porque allí hicimos muchas cosas en común, no solamente jugar al baloncesto, y creo que es importante a la hora de trabajar en grupo, ¿no? Sí, yo eso lo hablábamos, el refuerzo que te da un fin de semana así de cara pues a lo que te cae de competición, lo que comentábamos, es difícil ahora cambiar el chip de la Copa a la Liga, pero aún quedan varios partidos, y lo bueno que tiene esto, lo positivo, es que aún tenemos una segunda oportunidad de volver a jugar otra final a cuatro, en este caso de final de ascenso, en el que esperemos, bueno, estemos allí en el partido, y bueno, como se suele decir, la tercera la vencida, te has quedado en dos semifinales. Esperemos que en esta tercera ocasión pues lleguemos como mínimo a final y bueno, quién sabe si podemos meter mano al todo por eso Lujisa, ¿no? Sí, pues efectivamente, ¿no? Yo solo, cuando veníamos ya de vuelta nosotros, en el coche que nosotros viajábamos, solo decía a vuestros compañeros, ¿no? Que bueno, por la experiencia que tengo y sabes que llevo muchos años participando en campeonatos de España o en fases nacionales y demás, que los campeonatos son muy largos y cada 5 o 6 días, y en este pues se me ha quedado un poco corto, ¿no? Y les decía, me he quedado con ganas de más y necesito más, es como una adrenalina, ¿no? Necesitas competición, ¿no? Y bueno, como bien dices tú, todo pasa por nosotros, o sea, ahora no, aunque sea un poco de perogrullo, ¿no? Decir que depende todo de nosotros, es verdad, nosotros ganando los partidos de casa que quedan, y sacando un par de ellos fuera, pues podemos coger una buena posición para playoff y, ¿por qué no?, jugar la fase final a 4, ¿no? Y competir, que es que realmente lo que le gusta a la gente, lo que os gusta a vosotros, ¿no? No solamente jugar a los cestos, sino competir. Pues a ver si es verdad y bueno, lo dicho, a ver si se puede cambiar el chip lo antes posible y quedarnos pues con esta segunda parte. La primera hay que olvidarla, aprender de los errores, pues ahora en cuanto tengamos la ocasión de poder ver ese vídeo, pues aprender de todo lo que se hizo mal y seguir reforzando y esperemos que nos recuperemos todos y empecemos pues con todos recuperados pues para tirar para adelante. Hay que pensar ya en el Magro, sí. En el Magro el domingo. El domingo, que quede bien claro, el domingo a las 6. Vale. Pues nada, Ingenio, muchísimas gracias por pues, estar una vez más aquí, por como siempre dar la cara, a ver si el próximo día que te llamemos es por algo positivo, por algo que nos podamos por lo menos congratular de una victoria y nos vemos esta noche. Pero queda todo lo que nos reímos durante todo el fin de semana, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho, ¿eh? Disfrutamos, sí, mucho. Efectivamente, chicos. Que es lo que queríamos. Seguimos y sobre todo, pues, ya lo dije en directo y lo vuelvo a decir ahora, bueno, me gustaría dar las gracias a la Uvidez y a Juanma en particular por el esfuerzo que hicieron el sábado, que creo que ha quedado, digamos, entre comillas, para la historia, porque creo que el baloncesto de la ciudad merecía un trato así y bueno, pues, la verdad es que yo estoy eternamente agradecido a ellos, a la entidad y a Juanma en particular. Muchas gracias, entrenador. Los agradecidos somos nosotros también de tenerles a ustedes en nuestro programa y vamos a continuar esta temporada. Acá a lo mejor quien les habla no in situ en este micro, pero a la distancia y apoyando siempre a los compañeros que van a quedar en el 95.0 FM, porque os habéis ganado este espacio y que lo sepan nuestros oyentes, que el baloncesto va a tener su posibilidad de seguir una temporada más en el 95.0 FM. Lo dicho entonces, Higinio, mucha suerte para el partido este fin de semana. Pues muchísimas gracias a vosotros. Chavales, continuamos. Sí, bueno, continuamos. Vamos a hablar también ya que no solamente de nuestro partido ha vivido esta Copa. Comentaremos pues brevemente pues lo que aconteció también en esa Copa, esa primera semifinal que jugó el equipo de Manzanares contra Lujisa. Un partido que ya estaba como el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada para Manzanares. en principio pues no ha habido sorpresa. Poca historia, un partido, nosotros llegamos a en un poquito antes de terminar el cuarto. El primer cuarto ya estaban 10-15 arriba. Efectivamente, sí. Ya estaba el equipo prácticamente Lujisa arriba, pudieron jugar con prácticamente todos los jugadores. Eso te da un post también un plus de ir a la final pues descansado y bueno. Tienes más banquillo, tienes más gente para dar cambios y claro, dos partidos en dos días, pues tienes que tener a la gente un poquito más descansada, ¿no? Sí, y ya te digo, luego la final, pues este Lujisa contra Almansa, un partido que tuvo historia hasta el descanso. Uh-huh. No tuvimos oportunidad de verlo, estuve siguiendo por redes sociales, a través de Lujisa y de Almansa. Y bueno, pues ahí estuvieron aguantando Almansa, pues con, seguramente que en gran medida gracias a su afición, que abarrotó otra vez el pabellón, y hasta el descanso fueron más o menos empate y al final pues se impone un poco pues el equipo, también el esfuerzo que hizo Almansa contra Talavera, pues el sábado pues pasó factura seguro y al final pues el resultado 52-69, pues en la final pues 52 puntos, imagínate, para un equipo en una final, pues sí, lo dice todo. Seguramente que le preguntas al aficionado de Almansa qué partido le gustó más o qué partido se divirtió más, y se divirtió más con la semifinal contra nosotros, desde luego. Un partido mucho más emocionante y con mucha más historia, de dos equipos más parejos, ¿no? En cuanto a jugadores y a presupuestos también, claro. Sí, de los tres partidos que se jugaron, el primero a semifinal Lujisa-Manzanares fueron 77-47. De 30 puntos. Y la final, pues eso, ganan de 17 puntos y el único partido pues emocionante que se vibró pues fue el nuestro, que también lo estuvo viendo el equipo de Guadalajara, estuvieron viéndolo, parte de gente de Manzanares, y pues seguramente también vibrarían, que nos felicitaron al final por el trabajo realizado y bueno. Y tenemos al teléfono también a otro personaje que estuvo también allí viendo el partido y a uno de nuestros grandes comentaristas que tuvimos el día sábado, y lo digo, sí, en señor, serio, porque enhorabuena, chapó, porque me han manifestado acá los compañeros de la radio y otros oyentes que son habituales de nuestro programa, la enhorabuena para Jorge y para Josu, porque realmente lo hicieron muy bien, se notaba la emoción, y eso es mérito de ustedes, chavales, de los que jugaron, porque el partido fue tan emocionante porque ustedes lo quisieron así, y al final eso se reflejó en una bonita y linda retransmisión que yo personalmente voy a recordar con mucho cariño. Podéis saludar a vuestro compañero Josu, chavales. Josu, ¿qué tal? ¿Ya más tranquilo? Sí, chavales, ¿qué tal? Joder, me lo pasé bomba, pero al final sufrí de más. Y bueno, nos quedamos con la miel en los labios, ¿no? Pero la verdad que estoy con Juanma, ¿eh? Vosotros sois los que me hicisteis vibrar y que la transmisión fuera por lo más divertida y amena posible. Yo cada vez que miraba al puesto vuestro, estabas de pie. Yo creo que la silla te la quitaste encima y dijiste, ¿para qué? Sobre todo el último minuto ya me alejé, digo, porque no sé, bueno, rompí la silla. O sea, sí. Pues, tuve que cambiar la silla, pues una silla de plástico me la cargué. Espero que no digan esto en Almansa, pues dirán, este fue el de la silla. No jodas, que estamos muy mal de economía, encima nos pasen gastos, pero sí, de la tensión ya, pues una silla tuvo que sufrió los daños. Sí. Estaba comentando antes que estaba escuchando el audio del partido y ya sabiendo perfectamente cómo fue todo, haber estado allí viviéndolo, y aún así vibras, te emocionas y aún así lo vives como si fuera en el momento. Pues la verdad que sí, yo estoy esperando escucharlo yo también y ver, porque la verdad que tuvo que ser muy divertido y volver a recordar esos momentos, pues la verdad que te hace sentir lo que sentimos allí, ¿no? En ese momento, y la verdad que, sobre todo cuando los cuartos, ¿no? A partir del descanso, cuando vimos que antes se iba a enchufar el partido, como se iba a meter y veíamos que todo era posible, que se podía ganar el partido, pues claro, nos encendisteis y nosotros nos crecimos con vosotros. Sí, va. Sí. No, hola Josu, ¿cómo estás? Hola, bien. Listo, ¿cómo estás? Nada, quería hacerte un par de preguntillas. ¿Qué es lo que más destacarías en cuanto al partido que viste en Almansa, y qué es lo que más destacarías también en el largo fin de semana que estuvimos? Bueno, lo que más destacaría, está claro, la reacción del equipo. La verdad que llegamos tarde. Llegamos tarde, pero llegamos, porque es lo que decíamos, si hubiésemos llegado antes, bueno, la opción del partido la tuvimos para ganar, entonces llegamos tarde, pero ahí estuvimos y llegamos, y la reacción del equipo, la verdad que fue fantástica en esa segunda parte, se remontó pues casi 18 puntos, creo que llegó a ser la diferencia máxima, uh-huh. Y destacaría pues esa unión, ¿no? Y ese trabajo de equipo que tenemos, que se refleja pues no solo en el campo, sino también fuera de él. Bueno, Josu, quería decirte, después de tantos años y años jugando, ¿cómo se vive desde el otro lado? Fatal. No lo recomiendo a nadie. Prefiero estar en la cancha. Creo que muchas veces lo decimos, que los jugadores que son banquilla los de la pista. Eso es que creo que los que hemos jugado estas cosas, el último minuto, casi preferimos estar en la cancha antes que en el banquillo, porque se vive de una manera mucho más tensa. Y pues en la grada, o en este caso de comentarista, yo lo estaba viviendo, porque que todo se ve desde afuera, se ve como mejor, ¿no? Luego cuando entras en la pista todo es diferente, pero ves las cosas como diciendo, joder, había que hacer esto, y te dan ganas como de decir, coño, déjame salir un momento que voy a hacer esto. Pero bueno, sabes que luego cuando sales al campo, pues todo cambia y todo es distinto, pero se vive con mucha más tensión. Está Carlos enfrente asintiendo cuando decía lo de no poder jugar, pues lastimosamente tanto él como yo estamos de baja por tema de lesiones, y sí que es verdad que, claro, que son partidos que quieres estar dentro, hagas lo que hagas, y desde fuera la impotencia de saber que no puedes ayudar en cierta medida es casi insoportable. Totalmente de acuerdo, la verdad que es que se te hace por eso, porque ves cosas y porque tú estás pensando, a lo mejor incluso los que no estamos dentro del equipo estás pensando más fríamente, ¿no? Entonces ves cómo podías jugar, cómo podías ayudar al equipo en un momento, con unas determinadas cosas, y quieres estar dentro. Pero bueno, sabemos que luego cuando entras en cancha, muchas veces en los vídeos se me dice, bueno, pues no apretaban tanto, pero luego en la pista y digo, pues sí, apretaban, sí. Entonces cambia mucho, ¿no? Pero bueno, se vive. Yo creo que prefiero vivirla dentro del campo antes que fuera, tanto sea en el banquillo como sea en la grada. Luego te pudiste desquitar luego por la noche, ¿no? Me chivaron que ganaste el parchís. Fuiste el último que ganó algo, ¿sí? Sí, fue lo único, tío. El parchís, tío, que al final me terminé comiendo 20 y bueno, la verdad que sí, que fui el antiufado de la noche. No, estuvo muy bien, y la verdad que luego nos desquitamos y nos echamos una risa y olvidamos un poco la pena de los últimos minutos, ¿no? Yo también me desquité ahí en la barbacoa con las chuletas. Creo que gané por goleada, Josu. Y Juanma, y por la mañana también te desquitaste. Porque madre mía, hay que agradecerte. A Juanma sí. Le hicimos proposición de fichar para nuestro equipo. ¿Cómo ganaba posición ahí al lado de la mesa? ¿Cómo metía codos? ¿Cómo daba rebote? ¿Cómo sacaba culo ahí para ganar posición? Madre mía. Ahí no me ganó nadie, tío. Es un fajador de la barbacoa total. Tenía el mejor sitio de ahí al lado de la mesa, ¿eh? Sí, lo hizo bien. Y eso que estaba alejado la mesa de la chimenea, que hacía fresquete. Yo me puse la chimenea y cuando me di cuenta, digo, estoy calentito, una de dos, o estoy calentito o como. No hay término medio. Y al final digo, no. Mira, prefiero pasar un poco de frío, pero me estoy quedando sin comer. Que cada vez que salía un plato iban todos como águilas. Madre mía. Bueno. Lo pasamos muy bien. Lo primero que hicimos es encender la chimenea, ¿verdad? Para estar calentitos en la casa. Y ir a por leña. Y nada, disfrutar mucho de la compañía y de todo el fin de semana de baloncesto, ¿eh? Un fin de semana completito de creo que de baloncesto, que es lo que nos gusta, y sobre todo, pues yo creo que no. Así que muy bien. Así que nada, yo ya te digo, yo, fíjate, vibraba de la retransmisión, solamente de veros. Yo no estaba escuchando nada de lo que estabais comentando, pero solamente el veros las caras que tenía, ves cómo levantaba y ves cómo los gestos que hacía, ya me estaba intuyendo, ¿sabes? Y luego, claro, hablando luego con la gente después del partido, hablas con la gente de que ha estado escuchando el programa y dice, bueno, que. Yo creo que todavía, aunque todavía no la haya oído, yo creo que Juanma, que a lo mejor es el que más habla, que está comentando el partido, yo creo que también va a la vez con vosotros, es decir, está comentando el partido, pero a medida que va pasando el tercero y el cuarto, él se va subiendo sí. También, pues claro. Sí. Absolutamente, nos subimos todos, Jorge, claro, Josu y yo. Claro, que si nos subimos. Sí. Nos contó nuestro compañero José Mayoral, nos contó una anécdota de su familia, que estaban en casa en un cumpleaños, y pusieron la radio, pusieron la OID. Pues empezaron a escuchar el partido y empezaron a, pues eso, que se iba al Mansa y tal, y como que no le hacían mucho caso, como que, bueno, esto ya, el partido no va bien las cosas, y estaban ahí a lo suyo en el cumpleaños y lo pusieron de fuego por tenerlo, ¿no? Y dice que empezó el segundo tiempo, bueno, que según iba pasando el tiempo, cuando empezáis a decir que parecía que se acercaba al equipo, dice que dejaron el cumpleaños de lado, ni cumpleaños ni leche, se pusieron todos al lado de la radio a escuchar el programa, y bueno, y pegando unos botes hay unas cosas, vamos, estuvo que para que nos hagamos una idea por lo que tuvo que ser la retransmisión en a mí me pasó casa. En un grupo que, bueno, de amigos nuestros, de comunes de todos, y que siguen mucho los conceptos, al principio, bueno, cuando se empezó a separar Mansa, la verdad que la gente no preguntaba tanto. Cuando empecé a la vez en directo a decir, oye, que nos acercamos, oye, que no sé qué, oye, tal, empezó todo el mundo, ¿cómo va la cosa? Y bueno, y algunos lo iban comentando porque estaban escuchando en directo la radio, y yo digo, bueno, comentadlo vosotros, que es que no puedo estar a todo y tengo mucha tensión. Y la verdad que sí, que se empezó a animar y empecé ya a comentar más gente. Así que sí, la verdad que sí, que fue, joder, qué rara, y qué pena, ¿no? Porque la verdad que lo hablamos, y no sabemos si es mejor perder de 20 o perder así. ¿Te comprometes, Josu, a retransmitir la final a 4 de ascenso a Liga EVA? Me comprometo y vosotros tenéis que comprometer a clasificaros, claro. Claro, claro. Así, ¿y tu monje te comprometes? Es un compromiso mutuo. Yo me comprometo también. Anda, vale. ¿y esa voz me suena? ¿Esa voz que aparece por ahí me suena? El crack de la radio, está en las ondas. El otro gran comentarista que tuvo el partido. Hola, Vilma, ábreme la puerta, notable, Jorge, que lo sepa. Has dado una cátedra de esa frase porque me lo comentaron bastante los compañeros aquí, así que notable, Jorge, sí. Enhorabuena. Gracias, gracias. Quería hacer un pequeño homenaje a Andrés Monte. ¿Qué acción del juego hizo que dijeses esa frase, Jorge? Un tiro de Justin Chase que fue una piedra considerable, importante. Y es un jugador norteamericano de casi de NBA, ¿no? Y no tocó ni aro, ¿verdad? Bueno, le punteó bien Carlitos Sánchez y reventó contra el tablero el tiro. ¿Cómo lo viviste, Jorge? Pues muy intensamente, sobre todo la segunda parte, la verdad, porque era mucha igualdad. En el último cuarto no había más ventaja que 2 puntos, 3 puntos, y estuvo genial. Había codazos ahí en la zona de comentaristas para coger el micrófono y comentar las cosas, ¿o no? Entre José no, y tú. La verdad que no repartimos bien el trabajo entre José y yo. Estuvo muy bien, la verdad. ¿Has podido oír los audios? Qué va. No sé si os habrán gustado los audios. Los habréis estado escuchando durante el programa, me imagino. Sí, hemos estado escuchando corte, ya lo he dicho, ¿eh? Llevo mordiéndome las uñas aquí escuchando los audios ya con todo, sabiendo cómo quedó las cosas. Te digo lo mismo, ¿te comprometes al final a 4 de ascenso a Liga EVA si conseguimos llegar? Pues yo me suscribo a lo que dice Josu. Yo me comprometo a retransmitirlo y vosotros comprometeos a subir de categoría. A Juanma también tenemos que hacer la misma pregunta, Juanma. Sí, por supuesto. Vamos a estar lejos físicamente, pero muy cerca de ustedes. Así es que los apuntamos también, denlo por hecho. Así es que ya les corresponde a ustedes solamente clasificarse. Necesitamos a alguien que haga la labor del domingo por la mañana. ¡Qué cabrón! La gran labor que hizo Juanma, que cuando nos levantamos nos encontramos la grata sorpresa de que estaba prácticamente todo, si no todo, colocado. Es decir, yo que Ingenio le da muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo menos unos macarrones. Unos macarrones que ese le tocó a otro despegarlos de la cacerola. A otro que no me oye ahora mismo. Madre mía. Fue la recena, ¿sabes? Fue la recena, entonces, bueno. La verdad que quedaron un poco pegados a la cacerola. Seguramente el dueño de la casa se está acordando de nosotros también ahora mismo. No, te digo una cosa, ¿eh? Yo te digo que pocas veces le han dejado la casa como la han dejado de bien, ¿eh? Sí, se quedó la muy cacerola, bien. Excepto la cacerola, lo demás se quedó perfecto. Se queda muy bien, ¿no? Bueno, la cacerola la tendrá ya. La cacerola, como decíamos, era mejor enterrarla que lavarla. Sí. Decía, ¿cojo el faire o una pala? Estoy entre en una mano el faire y otra una pala. Y, pero vamos, al final el diablillo bueno y el angelito. O sea, el angelito y el diablillo, pues al final el angelito. Cógete el faire, o sea. Muy bonito todo el paraje de la casa rural y toda aquella zona rústica, ¿verdad? Toda la leña que teníamos, todo muy bonito, ¿verdad, chicos? Estaba chulo y era enorme, ¿no? Era muy grande. Sí. Sí, estaba muy bien la casa. ¿Cómo fue, que yo no me enteré bien, cómo fue ese campeonato del FIFA que se jugó alternativamente en la casa? La gente no tenía sueño, entonces pues dijimos, bueno, pues terminamos la partida de parchís, como bien hemos dicho, y tocó la de FIFA. Yo le tenía que tocar un poco de NBA o alguna cosa. Sí. Ahí los que no somos fanáticos del pro y de estas cosas, pues... La verdad que no costó más entrar en calor. Jorge, que es muy futbolero, es un máquina. Jorge nos dio los toques. Aún así te buscaste un compañero bueno, Josu. Sí, total. Y ganamos un partido con el Rayo Vallecano, ¿eh? Ahí lo dejo. Grande Rayito. Vaya dos partidos que os marcaste. Que yo sé que uno por ahí es muy del Rayo. Sí, señor, grande Rayo. Yo con el día que llevamos, tan de mala suerte, seguro que jugamos al 2K o alguno de estos de baloncesto y perdemos de 2 segundos otra vez, seguro. Bueno, yo no podría soportar otra derrota así, ¿eh? Sí. No. Ya te hubiese ido a acostar del tirón. No, yo digo, indignadísimo, cojo, perdido, la verdad es que... Sí, la verdad que fue un día de la serie de catástrofes de dichas, porque también yendo al pabellón... no hay que reírse porque pudo ser de gravedad, yendo en una autovía, creo que era dos carriles, por el carril izquierdo venía un coche de frente, en una autovía, repito. O sea, ahora ya puede sonar cómico, pero en el momento, imaginaos la situación, si es verdad que iban a 20, yo creo que no sabía ni por dónde se habían metido, pero ir en autovía y por el carril derecho y venir enfrente a un coche, es que asusta. Encima, lo peor, bueno, gracias por la aclaración de una autovía dos vías, dos carriles, gracias. Quiero recalcar. Gracias por esa aclaración. Gracias. Es que lo peor de que vinieran en dirección contraria, lo peor es que encima le daba el sol de cara. Sí. Efectivamente. Y venían con la mano así en la frente, como es, había un chiste con una mano en la frente y otra en el móvil, ¿sabes? había un chiste muy malo que iba, ponía uno a la radio y decía, tengan cuidado que hay un conductor que va en dirección contraria en la autovía y la está liando y tal, y empieza a tirar todo nervioso y dice, solamente uno. fuera. Un poco malo, la verdad es que lo que dice, como bien dice Rubén, que ahora te hace gracia, pero en el momento pasamos miedo. Se nos cruzaron dos perros también. Dos perros, fue un fin de semana, la verdad, que un poco extraño, un poco raro. Y estoy raro. Yo diciendo que nos quedamos con las cosas positivas, ¿eh? O sea, que la verdad es que la experiencia, estas cosas al final te tienes que quedar con todo, y sobre todo el tener la oportunidad de que en breve, si Dios quiere, si las cosas salen bien y somos capaces de tirar para adelante y de ser el equipo que fuimos en la segunda parte, quizá pues tengamos otra oportunidad de vivir otro fin de semana de baloncesto tan espectacular como este. Yo creo que sí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir entrenando duro, y creo que pasando por ganar el domingo, luego tenemos un par de jornadas también de parón, para descansar, para recuperar lesionados, y nada, vamos a hacer todo lo posible para clasificarnos entre los seis primeros de este grupo y meternos en cuartos de final y después ojalá a semifinales para que vengan estos chicos a retransmitir el partido. Pues sí. Por cierto, ¿llegasteis a ver la final de la Copa CB? Sí, sí, sí, sí, llegué a verla. ¿Y qué tal? ¿Comentarios al respecto? No fueron tan interesantes como los nuestros, pero no. Bueno, pero los comentarios de los comentaristas, me refiero. Pero, sí. Buena Josu ahora, ¿eh? Hombre, bueno, no, la final, pues un poco al final, ¿verdad? No parecido, porque a lo mejor sí que estuvo a lo largo del partido un poco más igual al partido, pero al final también el Canarias, o sea, el Gran Canaria le pudo meter ahí el miedo en el cuerpo a, si llega a entrar ese último triple en la penúltima jugada, le mete el tiempo, o sea, el miedo en el cuerpo al Madrid y a ver qué hubiese pasado, ¿no? Así que mis padres que estuvieron ahí en directo viéndolo me dijeron que fue apasionante y que esa afición canaria que apretó desde el principio hasta el final. Y que, por cierto, que todo el mundo iba con el Canaria, que solo los madridistas sí iban con el Madrid. La verdad es que hizo un campeonato espectacular, ¿eh? Sí, total. Ganando, don Alejandro. Dejó atrás nada más y nada menos que a Valencia, que sabemos que no ha perdido prácticamente en toda la temporada. Y luego a Bilbao, que sabía que había derrotado al Barcelona, ¿eh? Y en la final pues estuvo ahí con el Real Madrid. La verdad es que Gran Canaria, el proyecto, todo lo que coge Aito lo hace grande. Y aquel Juventud que cogió también, con aquellos presupuestos y con aquellos jugadores, y hizo unas buenas temporadas, pues ahora en el caso de Gran Canaria. Lo mismo que sabía Pascual. Igual. Hugo Orenga. Sí, otro a la lista. Igualito. Joder. Y con Oliver que fue la juventud, ¿eh? Sí, señor. Madre mía. Este fin de semana ha hecho historia el Banay Gran Canaria y ha hecho historia el CB Talavera Basket, que también se clasificó para la Copa, ¿no? 16. Bueno, ¿la primera vez? Sí. No, el Talavera Basket yo creo que era la segunda. Bueno, el Talavera Basket la primera, como club unificado. Efectivamente, sí. ahí ha aclarado. Sí, efectivamente. 16 puntitos nada más y nada menos, Oliver, en el 16 puntitos y en las semifinales 18, sí. Madre mía. O sea, espectacular. Y bueno, y en qué momento lo metió, porque metió el partido, sí. Y junto a Xavi Tabaseda, ¿no? Con Tabaseda sí, fue sí. También. Yo creo que fueron los dos pilares que metieron a Gran Canaria en la disputa. Oliver Selección. Sí. Bueno, no sé si viste que se notó la edad, creo que son 37 años. 37 años. Y se notó la edad y cómo le tuvo que. El último cambio fue. Antes de salir la última vez, en el último cambio, estaba el hombre muerto y ahí todo sí, rápidamente. Es que lo que hablamos de la veteranía, aparte de Gustavo John, que fue el MVP de la Copa. Merecidísimo, por cierto. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene John? ¿Lo sabéis ahora mismo más o menos? 26, 27 sí, supongo tendrá. Ahora te lo confirmo. Pero es que luego ves el segundo y el tercero que más valoración tiene la Copa, Felipe Reyes con 36 años ya. Y Albert Oliver, pues tiene otros tantos. O sea 37. Que, uh-huh. 37, o sea que la veteranía final se puede decir que en este caso ha sido un grado. Totalmente. También decir que Luka Doncic ha batido el récord de precocidad en, sí. en ganar y en disputar una Copa del Rey de ACB con 16 años y pocos meses, que ha desbancado al gran Ricky Rubio de este con récord. 17 años y algunos meses tenía Ricky Rubio. Pensaba yo que era un poco más joven, cumple en abril 31 años a John, así que otro punto más para la veteranía para que decía veteranía. Y al final... Oh. Al final lo vimos también nosotros en la Copa. Al final, quien tira un poco del carro fuiste el más veterano. Sí, al final, sobre todo, pues eso. También te da el plus ese de la veteranía de decir que no sabes cuándo vas a volver a vivir otra vez esa experiencia. Si es tu última vivencia en ese sentido. Y pues bueno, a lo mejor los jóvenes no es que se relajen, ¿no? Pero bueno, ver un poco más de camino por delante y un veterano pues que sabe que le queda poco tiempo pues quiere aprovechar esa oportunidad al máximo y dar absolutamente todo lo que tiene. Yo creo que es todo en tema de confianza. Cuanto más veterano eres, quizás más confianza tengas a la hora de hacer una penetración hacia la canasta o de hacer un tiro desde larga distancia. Creo que la veteranía te da ese grado de confianza, ese plus, ¿no? Y por eso quizás asumas más galones y te eches el equipo a las espaldas para intentar recortar o para ganar el partido, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, Josu o Jorge. Yo creo que sí, es calma, ¿no? Yo creo que siempre el baloncesto no es un juego de ir muy rápido, sino de ir lento y rápido. Y el jugador, creo que en la televisión decíamos, hay que estar muy, muy intenso en defensa y muy tranquilo en ataque, ¿no? Y entonces yo creo que el jugador veterano lo que ve es cuando tiene que apretar intenso a piedra, y cuando tiene que parar un momento, parar la bola y decir, bueno, este contraataque no le corro, aunque le dé fácil, pero prefiero mantener 24 segundos la posición y cosas así, pues eso es lo que diferencia un poco. El saber leer esa letra de partido, yo creo que la edad te lo da. ¿Monjes ha ido o está por ahí todavía? No, aquí estoy. No me he dormido la siesta todavía. Se ha quedado dormido como cuando vino de Almansa hace Talavera. Muy fe. ¿Tenía dolor de cuello o qué, Jorge? Sí, me dejé el cuello en el coche de Josu. Madre mía. A ver si me lo das. ¿Eh? A ver si me lo devuelve, digo. Sí. ¿Tienes que preguntar algo de horario? A lo que estábamos hablando de Felipe Reyes, pues hay unos pocos jugadores, unos pocos privilegiados que pueden decir que son como el buen vino, ¿no? Que mejoran con los años. Y es el caso de Felipe, ¿no? Que cada año parece que juega mejor que el anterior. Incluso me atrevería a decir que lo mismo le pasa a don Fernando Rejón. Sí, señor. Aparte, yo tuve la grandísima suerte de poder jugar hace tiempo ya contra Felipe Reyes, cuando jugaba en Estudiantes. No, evidentemente no tiene nada que ver a cómo es actualmente, ¿no? Pero ya se veía que iba a ser un grande. Se veía que iba a ser un grande porque era un chaval que con la edad que tenía ya se veía muy maduro, se veía con las ideas muy claras. Se le veía pues manera. Yo recuerdo que jugaba tanto de... Podía jugar de 4 tranquilamente, de 3, de 2. Podía asumir prácticamente cualquier rol. Reboteaba, era casi imposible coger un rebote. O sea, eso sí que doy fe. Eso sigue igual, doy fe. Y a mí lo que me encanta de Felipe Reyes es que es un jugador que todos los años se le ha criticado ciertas cosas. Pues que no tiene un buen tiro a media distancia. Que no es una persona que a lo mejor que juegue muy bien de cara al aro. Y cada año que se le ha criticado una cosa lo ha mejorado. Para mí es que se ha ido reinventando el muchacho. Sí. Era tan bueno en cogiendo rebotes que dijo, mira, voy a practicar a tiros libres, que es donde quizás falle un poco más. Ahora es casi infalible desde la línea de 4'65, de 4'60 del tiro libre. Luego, igual, solamente penetraba hacia canasta por la derecha. También eso también lo ha cambiado, lo ha mejorado. Y son armas nuevas que usa contra los rivales y que le hacen jugar mejor. Y aquí sí que estoy totalmente de acuerdo con Jorge Mon. Igual que Felipe Reyes, tú, Nano, cada año que juegas mejor, ya lo demostraste en la final, y nada, parece que también te bañas con Felipe y con Sita Fasaban en la piscina de Cocún, como dice Gran Quintana. Sí, bueno, aparte, pues Felipe Reyes tiene un gran mérito en el tema. Felipe, le agradezco a todos. Nada. Felipe Reyes, para mí el mayor mérito que tiene ese hombre es que mide 2 metros 3, me dirá que para triunfar... Para triunfar como ha triunfado tanto a nivel de selección en Europa, en España, con esos centímetros, es casi imposible. Uh-huh. Un jugador que sea referencia, ¿eh? Puede haber un jugador en algún equipo, pues bueno, que sea un tercer poste o de un equipo que no sea tan importante, pero un jugador con su altura en posición de pívot, que sea de los máximos reboteadores que hay, de los máximos anotadores en muchos partidos, con esa estatura, es de alabar, es de decir, bueno, ya lo fue su hermano Alfonso, con esa izquierda prodigiosa, la derecha no le pidieras que ni que te firmara un autógrafo porque no podía con la izquierda, no la utilizaba para nada, pero... Con la derecha no la usaba para nada, pero la verdad, igual, la carrera que hizo su hermano con las limitaciones que tenía físicas, por decir de alguna manera, en cuanto a estatura, sobre todo, pues es de... Tiene una ONG, Felipe Reyes. Sí, igual, o sea, apadrina un rebote. Sí, según dice. Con un claro ejemplo, yo creo que haciendo tres cosas bien se puede dar mucho, ¿eh? Porque Felipe, lo que lo he dicho, ¿no? Un poco que técnicamente se ha tenido que ir reinventando y tenía, bueno, el tirito ese que al final le mejoró, tal, pero no, que tampoco técnicamente sea maravilloso, ni, no, pero no le hace falta, es decir, es un jugador que sabe estar donde tiene que estar, sabe coger el rebote, y al final sabe meter sus puntos y al final termina con valoraciones altísimas. También, yo creo que también fue el MVP del año pasado, ¿no? En la CB. Sí. Otro veterano que también que se salió este fin de semana fue Fernando Miguel. Hombre. Todo hay que decirlo, también se baña en la piscina de Cocoon y cada año o cada mes está mejor, ¿eh? Sí, 23-18 creo que hizo. 23 puntos y 18 rebotes. Sus máximas anotaciones están siendo los últimos años. Es que ha metido en dos partidos al Mansa 53 puntos. Sí, sí. O sea, sí, se sí, dice pronto, en dos partidos, en los dos últimos partidos que hemos jugado contra el Mansa, 53 puntos se ha marcado. Y unos 30 rebotes. Y uno, nada, el rebote ya no se cuenta, pues yo creo que llega un momento en que las estadísticas no van a más, los rebotes, tiene un tope, como tenía YouTube cuando lo pulverizó el Ganda Style, no sé si sabéis esa anécdota. No, cuéntala, a ver. La anécdota es que YouTube tiene un contador de visualizaciones, que está hecho con unos algoritmos o con un número de bits de numeración tope. Claro, ellos cuando hicieron YouTube, los creadores, pues ni se imaginaban que harían sus estimaciones de una serie de visualizaciones. Pues el Ganda Style pulverizó ese... ¿Con cuántas visualizaciones? No sé cuánto sería, no sé cuánto siete. Sería el tope, pero vamos. Siete. No sé si eran 7-0 o algo así, o no recuerdo cuánto es exactamente, y han tenido que cambiarlo a 64 bits para poder cambiar esa numeración y ampliarla, porque no contaban con ello. O sea, fíjate, una anécdota que no tiene nada que ver con el baloncesto, pero ha venido a raíz de eso. Bueno, chavales, nos quedan solamente 2 minutos y medio para finalizar esta participación de nuestros amigos del baloncesto, con quien les habla a través del 95.0 FM. Quiero aprovechar que está Josu, quiero aprovechar que está Jorge en la línea telefónica, que está Rubén, que está Carlos, que está Fernando acá in situ en nuestros estudios, para despedirnos ya en esto que ha sido tan bonito de que se haya ganado un espacio el baloncesto, que va a continuar, que va a seguir en nuestro programa, que va a seguir en nuestra radioemisora, pero que sepáis, chavales, que les voy a echar de menos, que les quiero agradecer vuestra colaboración. Y les quiero desear mucha suerte. Y me emociono porque realmente, realmente lo siento así. Lo siento como mis amigos. Y les deseo mucha suerte a la gente del baloncesto, chavales. Pues esa suerte es mutua. Y mucha suerte también en tu nuevo proyecto, Juanma. Muchas gracias, Josu. Nada, Juanma. Me alegra que nos... Viéndote aquí ahora a la cara, vamos, a mí me tienes... Ya me tenías, me tienes para lo que necesites. Muchas gracias. Desearte todo lo mejor en tu nuevo proyecto y aquí estamos para lo que necesites, Juanma. Gracias, Carlos. Yo, Juanma, lo que siempre digo, nos da una tristeza tremenda perderte, pero bueno, es por una buena causa. Tu carrera va a seguir creciendo y tenemos que quedarnos con eso. Mucha suerte en Alicante. Gracias. Y que consigas, con que sea el 1% del cariño que te hemos dado aquí, yo creo que te irás contento. Muchas gracias. No va a ser esto lo mismo sin ti, ¿eh? Desde luego. Yo quiero decir que ya Juanma lo sabe, le había escrito una carta de despedida, por decir de alguna manera, pero... Mejor que no la hayas traído. Pero al final no la he traído porque yo soy muy, muy, muy sentimental y no quiero... No, estoy seguro que no iba a terminar de leer la carta. Y básicamente lo que decía la carta, o para mí lo más importante, es decir que la fe que ha tenido en mí en especial desde el principio, porque llevo yo más tiempo que el resto, la oportunidad que me dio de estar aquí en la radio, sobre todo la fe ciega que ha tenido en mí desde el principio, sin conocer mis dotes que pudiera tener aquí en la radio, el que una persona, sin conocerte, confíe tanto en ti, hace que al final pues la confianza que tiene uno en uno mismo pues crece muchísimo y yo considero que soy una persona completamente diferente desde que empecé hace 2 años aquí en la radio ahora mismo. no solo en temas de radio, sino a tema personal, y estaré eternamente agradecido a Juanma por esa oportunidad, esa confianza que tuvo en mí desde el principio. El agradecido soy yo también, Fernando, y de toda la gente linda que conocí aquí en el baloncesto de Talavera. Jorge, Josu, un abrazo, lo dicho, mucha suerte, chavales. Juanma, muchas gracias, y un placer retransmitir el partido junto a ti, hombre. Y de esperar que no sea la primera y última vez. Yo creo que van a venir muchas más retransmisiones del baloncesto. Un abrazo para ambos. Ojalá. Un abrazo. Y lo dicho, entonces, despedimos también aquí in situ a Carlos Miguel, a Rubén Valero y a Fernando Rejón, chavales, y será ya... en las próximas semanas se va a retomar todo esto. Vais a estar bien informados a través de las redes sociales y a través del 95.0 FM, nuestros oyentes, para saber cuándo ya se va a retomar una vez más la participación de los programas deportivos en Talavera la Reina y nuestra comarca, y sobre todo en este programa de baloncesto. Chavales, gracias. Un saludo, Juan, totales. Un abrazo. Mucha suerte. Y también nos despedimos nosotros para reencontrarnos mañana en esta jornada de la última semana de programas. Mañana jueves, siempre a las 2 de la tarde. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.